Muy buenas tardes, las 4:30, las 3:30 de las Islas Canarias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en directo a través de www.fororecursoshumanos.com. Fiel a la cita que avisamos con mucho tiempo para todos los profesionales del mundo de la gestión, de los recursos humanos, a los que estáis en directo, a los que estáis en diferido y lo estáis escuchando, bienvenidos. Estamos en Sevilla, en directo, en este jueves de junio. Sí, claro, con calor en Sevilla, pero no podíamos esperar otra cosa que calor en la capital hispalense, pero con un calor humano que hemos vivido también hoy en una jornada muy interesante que ha tenido el Foro de Recursos Humanos con la Universidad Loyola de Andalucía y con muchos hombres y mujeres del mundo de la gestión, con PwC, con Speed, con DKV, con App, con AZC Global y en el entorno de la Universidad Loyola de Andalucía, que siempre es un placer estar con nosotros. Déjeme que salude a Francisco Pérez Fresquet, adjunto al rector de la Universidad de Loyola, que nos acompaña y nos ha abierto las puertas también de este maravilloso estudio de radio. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Pues nada, aquí andamos una vez más y agradecer que estemos hoy compartiendo esta tarde. Qué interesante, ¿eh?, todo lo que hemos escuchado esta mañana, hablando de la formación, de la nueva formación, aspectos que habitualmente trabaja Loyola, ¿no? Muy interesante, tener la visión real, práctica, de profesionales del mundo de la gestión de las personas. Para nosotros es un enriquecimiento desde el punto de vista de los que trabajamos y conocemos la universidad, pero sobre todo también para poder trasladar este tipo de reflexiones e ideas a los que serán los futuros trabajadores de diferentes organizaciones, que son nuestros alumnos. Uh-huh. Con nosotros ha estado hoy disertando, hablando en una charla clave, yo diría, interesante. Pues la primera empresa de nuestro país, Telefónica. Con ella ha estado David Jiménez, director de formación y desarrollo en Telefónica, que nos ha hablado sobre la nueva formación en el entorno de los recursos humanos. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo le podríamos resumir? Luego lo haré yo, no, pero ¿cómo le podríamos resumir desde tu charla lo que has contado para que se enteren todos los hombres y mujeres de recursos humanos que están alrededor del foro? Bueno, lo voy a resumir muy, muy sencillito. Yo creo que cuando hablamos de aprendizaje es muy importante saber hacer, pero es muy importante la actitud, voluntad y el hábito de aprender continuamente que tenemos que tener todos los profesionales en cualquier empresa, ¿no? Y eso es absolutamente imprescindible para ir a la misma velocidad, al mismo ritmo que se mueven las empresas. A esa misma velocidad y a ese mismo ritmo tenemos que formarnos los demás. Entonces, uh-huh, ese es un poco el resumen de la charla. ¿Están cambiando las nuevas formas de formación en las empresas, David? Sí, están cambiando porque es lo que decía antes, tienes que adaptarte a la velocidad a la que se mueve la empresa y obviamente nosotros desde los equipos de recursos humanos, desde los equipos de formación y desarrollo, tenemos que fomentar una cultura que haga que las personas incluso sean disruptivos en la búsqueda de los métodos de aprendizaje para hacerse ellos mejores profesionales. Nosotros tenemos que poner palancas, pero los empleados también tienen que tener vía libre y tienen que tener toda la confianza del mundo para que puedan buscar métodos de aprendizaje disruptivos, diferentes y que les hagan formarse, en definitiva, claro. Uh-huh. En la charla también ha estado con nosotros Francisco Marín, director del área laboral de PwC, presente desde estos días en el foro de recursos humanos. Don Francisco, querido Fran, bueno, hemos contado las cosas que se hacen, las que no se hacen en las organizaciones, las que se podían hacer y especialmente desde el punto de vista legal, nos habéis orientado muy bien para seguir siendo creativos. Es decir, que lo que no se puede hacer no deje de ser un problema. Muchas gracias, Frank. Pues sí, hemos estado debatiendo también un poco sobre los límites y las posibilidades, sobre todo, de la legislación, de una legislación que se intenta adaptar a una realidad que la adelanta, que va por delante, que es muy cambiante, que intenta adaptarse y que evidentemente tiene que ser un instrumento de ajuste y de facilitación, de un facilitador del desarrollo de las personas y del desarrollo de las empresas adecuado. Y bueno, y ha estado muy interesante todo hasta el momento y seguro que vamos a seguir también igual. Estamos pasando el día hoy en la Universidad Loyola de Andalucía y agradezco a todas las personas que siguen www.fororecursoshumanos.com todos estos contenidos. Por cierto, mañana estaremos en directo también en Gas Natural Fenosa durante toda la mañana. en Puente Nuevo, en la Universidad Corporativa, y estamos con los contenidos de recursos humanos en distintos escenarios. Y hoy hemos tenido, yo creo que un lujo aquí en la Universidad de Loyola de Andalucía y en el Foro de Recursos Humanos, que es tener con nosotros a tres de los autores de Relatos Humanos. Como he dicho yo, y permítanme la expresión, el libro de moda, uno de los libros más vendidos en el mundo de recursos humanos y de editoriales como Lit Editorial, que es la que edita esta publicación. Con nosotros ha estado Luis, y están, porque se van dentro de 20 minutos en el AVE, por lo tanto nos da tiempo a hablar con ellos, Luis Espósito, Carlos Cid y Lorenzo Rivarés. Empiezo por Luis Espósito, director de Recursos Humanos y Servicios de Mediaset España. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿qué es Relatos Humanos? Cuéntale a quien no sepa qué es Relatos Humanos, que yo creo que lo sabe mucha gente. Pero todavía hay gente que no sabe lo que es Relatos Humanos. Relatos Humanos ha sido una experiencia de 10 profesionales del ámbito de los recursos humanos. Desgraciadamente solo hemos podido venir 3. Los compañeros hubieran estado encantados de estar por aquí. Donde se trata de dar una visión en forma de ficción de lo que es el mundo de la empresa. Fundamentalmente desde el punto de vista de las personas, que son las que componen las empresas. Y desde ese punto de vista hemos tratado sus sentimientos, sus vivencias, con un toque de recursos humanos, pero no solo de recursos humanos, ¿no? Entonces ha sido, o hemos querido dar un testimonio de lo que es la vida empresarial, que sea fácilmente accesible a todo tipo de públicos, ¿no? Uh-huh. Lorenzo, Carlos Lorenzo, es decir, ¿quién tiene que leer Recursos Humanos, o quién tiene que leer Relatos Humanos, mejor dicho, Lorenzo? Pues mira, Fran, el libro está puesto en el ámbito de los recursos humanos, yo creo que es obligatorio para toda persona de recursos humanos, pero también para toda persona que trabaje en cualquier empresa. Y como bien ha dicho Luis, se habla del sentimiento, de las sensaciones que se tienen en el día a día de las empresas. Entonces está ubicado dentro de los recursos humanos, pero muy dirigido hacia lo que es la persona, qué vive la persona dentro de la empresa, y especialmente en el personaje fundamental, que es la directora de recursos humanos, que está en una situación difícil de la empresa, qué viven sus compañeros y cómo se vive. Y Carlos, este libro, lo hemos comentado en el debate, bueno, está pensado para directivos de recursos humanos, pero ¿para algún otro público objetivo de la empresa? Sí, en general es un libro muy accesible, porque no es un libro técnico, y por tanto es un libro que puede ser perfectamente leído por cualquier persona, incluso que no trabaje en el mundo empresarial. Nosotros hemos estado presentando este libro en bibliotecas, en Madrid, en Tres Cantos, en Las Rozas, y el público asistente y el público interesado en el libro eran perfectamente pues gente que trabaja en trabajos del hogar, en fin, fuera del ámbito empresarial, porque al final lo que relata son aspectos que tienen que ver con la vida de la empresa, para quien está en la empresa, pero también tienen que ver con la vida personal. La vida, pues en fin, al fin y al cabo, es la persona es única, ¿no? No se divide en personal y profesional, sino que todos los problemas del trabajo pueden llegar a casa y los problemas de casa van al trabajo. Luego lo puede leer cualquiera. No hemos para nada elevado el nivel técnico ni hemos dicho cosas que no se puedan entender, que no estén en los periódicos. Un lenguaje muy accesible, muy fácil y razonablemente bien escrito, como esta mañana decía Lorenzo, que tampoco pretendemos ser el premio Nobel de literatura, pero sí que es verdad que creemos que está escrito de una manera que permite pues ser muy accesible, con un tono, un tipo de relatos cortos, razonablemente abordables, y por tanto el público es muy amplio, no es solo empresa, recursos humanos, tal, que va, es un público muy amplio claramente el que puede leer este libro, o sea que este verano en la playa lo veo yo en todas partes. Oye, decirme una cosa, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo 10 profesionales de recursos humanos para escribir unas letricas, como decía el otro? Bueno, primero yo creo que lo fundamental es que nos gusta el trabajo que tenemos, es decir, tenemos un tema vocacional y una línea parecida de pensamiento, ¿no?, en cuanto a la forma en que se debe llevar este tipo de gestión en las empresas, pero con eso no hubiera sido suficiente, ¿no? Es decir, hemos tenido que contratar la ayuda profesional de un coordinador, con vara de mando, con disciplina, que también es un experto en literatura y que nos ha marcado los deberes y al que todos le hemos dado autoridad. Es decir, que lo hacíamos con mucha ilusión, pero además la figura del coordinador que hemos tenido nos ha ayudado muchísimo, ¿no?, pues ahora a enfocar los relatos y sobre todo a no perdernos y dar una coherencia al conjunto. Lo que no me creo yo es que, permítanme, que durante todo el tiempo que habéis trabajado los 10, mientras se escribe el libro, no surjan ideas nuevas, ¿no? Es decir, que mientras habéis escrito capítulos, seguro que tenéis en la cabeza, bueno, esto lo podemos hacer después de publicar el libro, podemos tener esta iniciativa. Me parece que el cúmulo de ideas que tiene el grupo de relatos humanos Me parece que tenéis ahí muchísimo trabajo por delante, ¿no? Corregirme, ¿eh? Bueno, tuvimos la verdad es que bastante libertad para elegir el tema. Sí que enseguida pusimos una estructura sobre un comienzo y un final y una historia, que es la historia de la directora de recursos humanos, que es una persona ficticia, de una empresa que es Green Technology, que es ficticia, la situación que lamentablemente ha sido bastante habitual en los últimos años en nuestro país, que es un ERE, y al final el coordinador de la obra lo que hacía era darnos pautas más de cómo escribíamos que de la historia en sí. La historia se fue montando progresivamente con un esqueleto y unos personajes que estaban ya establecidos. De hecho, el libro, para que tuviera cierta continuidad, cada uno de los relatos tiene un organigrama que además al lector le facilita poder seguir el libro a medida que lo va leyendo. Uh-huh. Y con respecto a lo que decías de dónde hemos puesto las cortapisas, cada cual ha puesto, ha decidido cuál es el tema que quiere escribir. Hay personas que han escrito, por ejemplo, Rato de Luis, habla de una persona que está de salida prácticamente de la compañía, y está muy bien leerlo porque ves qué es lo que siente esa persona, qué es lo que siente su familia, qué es lo que siente la empresa con respecto a esta persona. Hay el relato de Rosa, por ejemplo, habla desde un punto de vista femenino de la agonía o de la ansiedad que se tiene desde un departamento de recursos humanos. Y detalla muy bien, desde un punto de vista femenino, insisto, pues el sentimiento que tienes cuando estás en un proceso de ERE o cuando vas a despedir un amigo. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿cómo nos hemos puesto orden? Primero, pues porque Manolo es un literato, muy premiado, y además es militar. Luego, lo que hacía era ponernos orden, plazos, etcétera, etcétera. Y luego cada cual ha tenido libertad para hablar de lo que le diera la gana. La mano de Manolo lo que ha hecho ha sido dar la sensación que existe, que tiene un principio, un final, y que hay ocasiones en las que parece escrito por la misma pluma. Es decir, no es que cada relato sea independiente en sí, sino que la trama empieza y finaliza en el último capítulo. Uh-huh. Hablando de aspectos humanos, y os hago un par de cuestiones más y os están esperando para marcharos para el AVE, ¿qué tiene de humano Relatos Humanos en un mensaje a los directivos de recursos humanos? Que hay de todo, ¿eh? En los departamentos de recursos humanos hay de todo. Hay momentos humanos y momentos menos humanos, claro, Carlos. Claro. Momentos humanos y momentos divinos. El libro trata problemas humanos, trata problemas de personas, ¿no? Y de hecho, como decíamos esta mañana también, recordando un poco lo que hemos estado aquí viviendo en esta jornada, hablábamos de que cada cual, al fin y al cabo, aunque es pura ficción, lo que ha hecho ha sido reflejar ahí aspectos que tienen que ver con su experiencia vivida previamente, etcétera, y poniendo muy en el centro siempre a la persona. Ahora ya sabéis que en muchas empresas hay que llamarse director de personas, hace 20 años o 30 se llamaba jefe de personal, pero los nombres son lo de menos. Lo más importante es tener claro que efectivamente, como se dice en la presentación, en el vídeo que habéis visto esta mañana con Irene, uh-huh. Luis lo expresa muy bien, ¿no? Las personas son las que sienten, sufren, padecen y tal. Los recursos pues no tienen nada que ver con esto. Por tanto, nosotros sí que pensamos que es muy humano porque trata problemas absolutamente humanos y sensaciones que puede entender cualquiera, que es la señora que está en casa viendo cómo su marido ha sido despedido de la empresa y ahora qué pasa. Y ese es un asunto que lo ve cualquiera, que no tiene por qué estar empleado en una multinacional, o el tipo que está viendo cómo los problemas de nepotismo, por ejemplo, que se tratan en el relato de Lorenzo, y dice, vaya, por Dios, pues esto no pasa solo en mi casa, esto ya lo he visto yo, que aquí este hombre ha escrito sobre este tema. Claro, son temas absolutamente fáciles de entender. Por eso el libro es muy fácil, como decía antes, y muy sencillo, porque lo que toca son temas muy, muy sencillos, muy humanos, en definitiva, uh-huh. y de la gente de hoy. Oye, ¿cómo van las ventas de las ventas del esto libro? Es tremendo. Bueno, Luis, yo... No soy el que lleva esta cuenta, pero por las cosas que tengo que voy a entender, estamos desbordando. Es decir, yo creo que ya están preparando una segunda edición. Lo que pasa es que el mercado del libro de gestión, por lo que hemos conocido en este proceso, que somos pardillos también en esto, pues no creamos que grandes tiradas, salvo algún gurú importante, y lleva su tiempo la difusión, es casi a veces un boca a oreja, ¿no? Y en algunas presentaciones. Pero vamos, aparte de que nos gustaría que se vendieran libros y demás para nos animar a hacer otros proyectos en el futuro, yo diría que lo importante ha sido el camino recorrido y poder difundir algo que nos ilusiona, que es nuestra profesión y la forma de gestionar, llamarle talento, personas, que en eso coincidimos bastante. Y antes preguntabas por otras iniciativas, seguramente, aparte de lo que es el tema del libro y otras aventuras literarias, seguramente haremos otros proyectos, estamos pensando, ya que nos hemos encontrado y hemos funcionado bien, que tienen que ver con prácticas de la profesión, con difusión del conocimiento pues en escuelas de negocios, pues para que la gente tenga una idea de lo que es nuestra visión, que en definitiva, aunque seamos pesados, es poner a las personas en el centro de la organización. Si nosotros, que somos directores de recursos humanos, no nos creemos esto, no se lo cree nadie, ¿no? Y de luego nosotros lo pensamos. Independientemente de la editorial que sea, en este caso es Lead Editorial, lo digo porque ahí se acercan al foro muchísimas otras, pero nosotros que estuvimos allí, había muchísima gente en el Matadero de Madrid, que es un lugar muy amplio, muy, muy, muy interesante, para presentar un libro un mes de enero de 2017, que es cuando se presentó. Con frío, pero ahora con metidos en verano y con la experiencia, ¿qué hubierais hecho en Relatos Humanos que no pensasteis en aquel momento y que puede ser, lo digo en positivo, para las próximas ediciones y para los próximos libros? ¿Qué temas, qué aspectos de recursos humanos os gustaría tocar? Que bueno, que a lo mejor no os ha dado tiempo a tocarlo, Lorenzo. Bueno, hemos tenido todos bastante libertad para la segunda parte, que evidentemente ahora una segunda parte, porque nos lo está pidiendo la editorial. Tocaremos otros temas. Yo creo que tenemos que tocar el tema de lo digital, que es hacia donde va en todas las empresas y especialmente el área de recursos humanos. Tenemos que poner también un poquito un matiz un poco más, más optimista o más jocoso, porque cuando uno lee el libro detalla muy bien los malos momentos, porque es una empresa en ERE. Y también nosotros quisiéramos poner en valor otros momentos que se viven en la empresa, que afortunadamente el país, que va saliendo de la crisis, está ya viviendo, ¿vale? Y yo no diría nada más. Lo que diría es compres el libro, porque en el segundo va a ser todavía mejor. Por cierto, Pablo Basile, que fue el que hizo la introducción a este libro, ¿qué te pregunta del libro, Luis? ¿Qué te pregunta? Ahora que no nos escucha nadie, ¿qué te pregunta? Bueno, yo no le voy a dar mucha información, no sea que conociendo los derechos del autor afecte a mi salario allí. Son dos cosas separadas. A él le ha hecho ilusión este tema, y siempre que hemos pedido algún tipo de colaboración nos la ha prestado, porque, como dice en el prólogo, realmente él también estima el valor de la persona y, bueno, pues con su forma peculiar, como tiene otros CEOs de verlo, es decir, él aprecia bastante el papel de los responsables de gestión de personas o de recursos humanos. Entonces yo mucha información sobre esto no doy. Cuando salgamos en China, perdón que sea pesado, ya se lo contaré. Bueno, Paco, se van los tres, despídelos de la Universidad de Loyola y da tu impresión, porque no quiero que pierdan el AVE y puedan seguir escribiendo. Bueno, yo simplemente agradecer que hayáis estado los tres aquí hoy todo el día con nosotros, esta mañana en vivo, ahora en vivo en la radio. Y bueno, felicitar por vuestra labor. Creo que reconozco que a veces no se percibe muy bien el director de recursos humanos, pero creo que es importante. Si me permiten una anécdota, recuerdo una empresa en Estados Unidos, estaba en un hotel y de pronto se me acerca un señor, yo que hablo demasiado, pues lo veo que está tocando el sofá, da una vuelta, lo vuelve a preguntar a alguien, y entonces cuando lo veo yo le digo, disculpe, ¿usted qué hace? Yo soy el soul manager. Y entonces cuando le pregunté el soul manager, digo, ¿pero esto exactamente qué es? Dice, yo soy el director del alma, ¿no? Pero ¿y el director del alma qué es? Nosotros no tenemos director de recursos humanos, tenemos un director de alma, soy yo, pero tengo una doble vertiente hacia esos clientes internos y clientes externos. Le pregunto a todos los empleados cómo están, qué sienten, qué padecen, y exactamente igual con los clientes externos. Creo que es una gráfica muy interesante de cómo debe ser un buen director de recursos humanos. Ustedes lo son, nosotros encantados y agradecidos, y sientan Loyola como su auténtica casa para lo que quieran y para lo que necesiten. Muy bien, Luis Espósito, Carlos Cid, Lorenzo Riveres, buen viaje de regreso a Madrid. Nos vemos en Madrid, en todos los ambientes de recursos humanos. Gracias por estar hoy en Sevilla. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y seguimos con la formación, la nueva formación en el entorno de recursos humanos, con Francisco Marín, con David Jiménez y Francisco José Pérez Fresquet, de la segunda parte de este programa. Muy bien. En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas. Estamos en directo desde los estudios de la Universidad Loyola de Andalucía, en el Foro de Recursos Humanos, hoy en directo. Como digo, vocación también del foro, a través de todo el territorio nacional, estar en contacto con las empresas, con las universidades. Hemos despedido a Luis Espósito, a Carlos Cid, Lorenzo Rivarés, Lorenzo como socio de Recursos Humanos de EULEN, Recursos Humanos de Euroforum, y Luis Espósito, director de Recursos Humanos y Servicios de Mediaset España. Esta mañana, con una sala repleta de hombres y mujeres de Recursos Humanos de Andalucía, hemos hablado sobre la nueva formación en el entorno del mundo de los recursos humanos, y para ello hemos invitado a David Jiménez, director corporativo de formación y desarrollo en Telefónica. En el debate, y abrimos el debate hasta dentro de unos minutos, y en Twitter está funcionando plenamente, es decir, podemos también plantear cuestiones a través de foro RRHH. Podemos plantear alguna cuestión que quieran traer a esta mesa de debate en directo, en estos contenidos online que vamos a desarrollar y a crecer a través del Foro de Recursos Humanos en los próximos meses. David, ¿qué podríamos tratar en un primer aspecto? Cuando lo que yo sacaba en la tertulia era el aspecto de la experiencia, del modelo experiencial de la formación en estos momentos. Sí, los empleados necesitan, quieren, admiten la formación, pero estamos tendiendo a una formación experiencial en el puesto de trabajo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es un poco lo que comentaba al principio de la intervención, cuando abrías el programa. Al final, sí que es absolutamente fundamental, como decía, que no consiste solo en saber hacer las cosas, sino que es absolutamente clave la voluntad y el hábito de aprender continuamente, ¿no? Y el aprender continuamente, pues, como venía diciendo esta mañana, normalmente solemos aprender el 10% de las cosas que leemos, hasta un 50% de las que vemos o de las que escuchamos, pero fijaros que aprendemos a lo mejor el 70% de las cosas que compartimos o el 95% de las que enseñamos, ¿no? Y eso es parte de este aprendizaje experiencial, es decir, que ya no pasa solo por que te leas un artículo o que recibas un curso de formación, sino que tú, desde la experiencia de compartir el conocimiento, compartir las cosas que conoces con el resto de profesionales que trabajan en la compañía, que incluso te conviertas en un mentor, que te conviertas en un profesor interno, ese tipo de aprendizajes, que es absolutamente experiencial, es lo que llamamos muchas veces el learning by doing, ¿no? Aprender haciendo las cosas. Es uno de los elementos clave de cualquier modelo de formación hoy en día, cada día más en todas las empresas, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esa experiencia en la universidad, Paco, ¿cómo lo estáis haciendo con todos estos futuros directores de grandes compañías como Telefónica? Bueno, para nosotros es crítico, ¿no? Si estuviese en el lado de los recursos humanos, diría siempre: contrata la actitud, entrena la habilidad, ¿no? Nosotros lo decimos de otra manera, es decir, nosotros buscamos gente que tenga pasión por conocer y compromiso por transformar. O sea, si nosotros podemos, y así lo llevamos a cabo, seleccionamos al tema del alumno, pero en base a esos intangibles, a esa parte más emocional, ¿no? Tener ganas, querer superarse, tener una actitud especial ante los diferentes avatares y procesos de crecimiento a los que se va a enfrentar, es relativamente fácil, ¿no? Luego es cuestión de ir trabajando cada día. Yo creo que la formación es más personalizada, más individualizada, mucho más colaborativa, mucho más abierta. Pero hay un término que a mí me gusta, ¿no? Esta contracción de educatement, ¿no? Educar divirtiendo. Es decir, el aprendizaje por descubrimiento hace que realmente retengas mucho, ¿no? Creo que ya debemos de dar carpetazo a esas grandes lecciones magistrales, a ese intento de seguir forzando por aprender, por guardar. Hay discos duros mucho más potentes que nuestro cerebro y están en el ordenador. Luego tenemos que tener otra serie de componentes que además cada día son más exigibles y más demandados. Los alumnos sufren un proceso de transformación importante del sistema educativo al que vienen y al que se encuentran, ¿no? Nosotros todo está hecho, todas nuestras clases, la participación del alumno es vital. Es obligatoria la asistencia incluso a clase para poder crear grupos de trabajo, dinámicas, desarrollo. Nosotros decimos que no vale pasar por la universidad, sino vivir la universidad. Y eso es entregarse al máximo y convivir con el resto, con personas que sean muy diferentes, muy internacional, muy global, ¿no? Y así están, esa es la arquitectura, con una pedagogía muy innovadora, cada día reformando. Lo último es que queremos, por ejemplo, quitar los exámenes. Los sistemas de evaluación no tienen por qué pivotar sobre un examen. No hay nada más alejado del mundo real, ¿eh? No hay ninguna empresa que te llegue y dice mañana a las 5 de la tarde cuéntame este tocho, sino simplemente que vaya aprendiendo a gestionar proyectos, a ver cómo colabora, cómo desarrolla y cómo convive con profesionales de otros ámbitos. Y en el caso de PwC, de Francisco Marín, que nos acompaña como director de laboral de Andalucía de PwC, bueno, me ha quedado claro, Frank, que se puede ser creativo también atendiendo a clientes desde el despacho de abogado. Se puede ser creativo porque, bueno, en concreto en el tipo de trabajo que nosotros hacemos es muy variado. Tiene una parte técnica, una parte comercial, una parte de exposición pública en lo que son vistas, una parte de rigor técnico, de conocimiento, de estudio, pero también al ser un trabajo tan completo, en concreto el trabajo de abogacía, pues lógicamente hay una parte que sí, que donde sí se puede desarrollar claramente la creatividad y donde se ve realmente, bueno, la implicación, las ganas, y que siendo creativo evidentemente se pueden conseguir cosas y se puede avanzar en el modelo o respecto de un modelo más clásico, más anquilosado, en lo que todos pues, se nos puede venir a la mente, que es la abogacía, que es el asesoramiento jurídico, y sí se pueden hacer muchas cosas de forma creativa. Llámese foros para comentar novedades legislativas, experiencias como la que estamos teniendo aquí aquí con vosotros, en fin, distintas posibilidades, foros internos de, de comentarios de normas o de posibles advertencias que dará cliente o posibles productos. Hay muchas posibilidades porque es un trabajo muy completo con una faceta comercial y evidentemente en trabajos completos con facetas distintas la parte creativa es muy importante y hay que saber combinarla con la parte de rigor y la parte técnica, que es un poco de lo que se trata. Ahora volveré al tema de la formación, pero hablasteis y habéis hablado alguno de la transformación digital brevemente hoy porque no tocaba, pero ayer tuvimos un mantel de recursos humanos con unos 10 o 11 directivos de recursos humanos de Andalucía y tocó a PwC charlar sobre aspectos de empresa. Bueno, que no se escucha muy habitualmente, ¿no? Sobre aspectos de transformación digital pensando en el empleado. No solo cosas que se deben, se pueden o se hacen, o cosas que no se deben, no se pueden hacer y no se hacen en las organizaciones. Pero en esto de la transformación digital, la cultura, y se lo pregunto a un director de laboral de PwC, la cultura juega un papel importante, la cultura de la empresa. Sin duda, la cultura de la empresa, la importancia del peso específico de la dirección de recursos humanos o de la de lo que son los recursos humanos dentro de la empresa y la mentalidad y cultura de flexibilidad que pueda tener una empresa. Hay empresas jurídicas, despachos jurídicos menos flexibles, hay otros más flexibles y bueno, efectivamente hay distintas fórmulas de trabajar, de sacar adelante trabajo perfectamente, que se puede hacer perfectamente. Presentan evidentemente hay que tener una cierta capacidad de adaptación, hay que tener un compromiso, pero evidentemente se pueden trabajar de formas distintas a lo que es la absoluta presencia física continua en el centro de trabajo o en el despacho. Y se están probando, nosotros las estamos llevando a cabo, existen experiencias de este tipo y funcionan. Y hay distintas fórmulas de colaboración y seguramente hacia eso también pues se va a ir en un futuro más próximo que más pronto que más pronto que tarde. Y en eso estamos. Y de momento funciona. Lo que pasa es que las cosas también van un poco despacio porque bueno, hay una inercia de mucho tiempo de hacer las cosas de una forma, pero se está innovando y se están abriendo nuevos caminos. Oye, para que lo sepan, yo llevo 14 años haciendo una pregunta muy sencillita, es que ¿cómo son las personas de las organizaciones que pasan por el foro, que son pues camino de los 1000 directores de recursos humanos ya en los últimos 14 años? Yo le pregunto a Price, aprovecho, una de las primeras consultoras de nuestro país, ¿cómo son las personas de PwC? Pues son hay muchas, hay mucha variedad, pero son absolutamente normales, ¿no? Antes nos comentaba alguien, bueno, ahí os vemos a todos con las chaquetas y las corbatas, parecéis un poco clónicos, y a veces es verdad que sí, que parecemos un poco, nos sentimos a veces hasta raro y todo, pero bueno, esto de momento continúa, y a veces, las corbatas te las puedes quitar en determinadas ocasiones, pero por dentro normal, la gente, desde un punto de vista personal, la gente es muy normal, muy natural, y desde un punto de vista profesional, pues muy responsable, muy comprometida y con ganas de hacer cosas y con una sana ambición, que es un poco lo que se trata de fomentar también. Traslado esta pregunta a Telefónica y a la Universidad de Loyola. Telefónica, ¿cómo son las personas de hoy de Telefónica, David? Bueno, pues son... tenemos un poco de todo. La verdad es que al final, alineado con lo que comentábamos hace un momento, pues cada vez la cultura de la empresa pues ha ido... Estamos viviendo un momento de cambio muy, muy grande, nos acompaña un momento de transformación, quizá de los mayores y más ágiles que hemos tenido, ¿no? Que hablamos de la revolución digital, y ahí vienen personas pues, con diferentes formas de pensar. Cada vez somos más multiculturales, estamos mucho, pues hay una dispersión geográfica muy grande y tenemos personas de todo tipo, que al final yo creo que hay una sensación de integración completa, los que todavía pues les gusta vestir con corbata van con corbata, los que les apetece ir en vaqueros van en vaqueros. Hay una mezcla muy interesante que yo creo que ha convertido a Telefónica en una empresa pues mucho más internacional y bueno, pues con muchísimos retos por delante en el ámbito internacional, como digo, y que creo que eso es gracias a que la integración de diferentes personas con diferentes formas de pensar y, ya te digo, con culturas distintas, pues creo que lo ha favorecido, ¿no? Uh-huh. ¿Y Loyola? ¿Dónde estamos? Bueno, Loyola, ¿dónde estamos? Nosotros somos pequeñitos y jóvenes, llevamos 4 años, pero hemos dado un salto cuantitativo y yo creo que cualitativo, ¿no? Una de las características en la compañía de Jesús es básicamente la diversidad. Es decir, si hay algo que caracteriza, yo siempre lo digo a los jesuitas, es que 5 jesuitas juntos, 6 opiniones radicalmente diferentes. Y esto marca nuestro estilo, marca nuestra forma de ser, ¿no? Nosotros sí que tenemos también una auténtica diversidad de perfiles. Nosotros tenemos 2 grandes perfiles, por decirlo de alguna manera, que es todo el tema del claustro y la parte de staff. Pero bueno, llevamos 4 años, hemos ya superado los 340 profesionales de dedicación en full time, con 18 nacionalidades integradas dentro de lo que es todo el claustro y personal de staff, con un objeto básico de no generar endogamia en los procesos educativos y formativos. Queremos que nuestros alumnos tengan una visión del mundo. Seamos conscientes que presentar nuestro proyecto en el mundo es muy atractivo. Estamos en un lugar apasionante como es Sevilla, y mucho más cerca del paraíso que es Algeciras, que es de donde soy yo. Entonces, esto hace que cualquiera de Suecia pues pegue un salto rápido y se va con nosotros, de Ucrania, de Brasil, de Australia. Tenemos profesores y formamos parte de una red mundial de la Compañía de Jesús con 238 universidades y tenemos profesores. Hoy estamos ahora mismo haciendo también un evento aquí en Sevilla y han venido profesores desde Estados Unidos, han venido de Chicago, han venido de Georgetown, de diferentes universidades de la compañía. Nosotros, diversidad, diversidad, diversidad y cada día más, sin ningún tipo de complejo, ni actitud, ni buscando siempre ese diálogo permanente. Estamos en directo en los estudios de radio, magníficos estudios de radio, de televisión, al lado de la Universidad de Loyola de Andalucía. ¿Y cómo avanza la tecnología? Bueno, pues después de 14 años del Foro de Recursos Humanos, podemos estar en directo en las empresas, contando cómo son las empresas, cómo viven y cómo producen las organizaciones españolas, y esa es la vocación de todo este canal desde el punto de vista de conocimiento en vivo y en directo con las empresas, porque pasan empresas muy interesantes. Volviendo a la formación, se ha hablado de que hay que cuidar la experiencia del empleado y todo lo que es el compromiso, darle más de lo que esperan, fidelizarles y hacerles mucho mejores, pero ¿cómo se hace esto, David? Sobre todo para los que no conocen ni han estado esta mañana, y tú lo has contado un poco. Bueno, yo creo que uno de los elementos clave que yo creo que hace que al final logremos esa fidelización de la que hacías mención y cómo contribuimos desde la parte de formación y desarrollo es dándoles a las personas el protagonismo. Nosotros utilizamos, como decía esta mañana, una frase lapidaria que la ponemos en todas las presentaciones, de que las personas son responsables de su desarrollo. Y es cierto, yo creo que todos, al fin y al cabo, tomamos decisiones personales sobre cuánto tiempo destinamos a ser mejor profesional, cuánto tiempo destinamos a formarnos y a adquirir nuevos conocimientos. Pero es verdad que cuando la empresa y nosotros, desde Recursos Humanos, más concretamente desde Formación y Desarrollo, les damos palancas para que se conviertan realmente en protagonistas, que se conviertan en o tengan la posibilidad de definir sus propios planes de formación, que en un momento determinado puedan pensar que un plan de formación es comprar un libro o es comprar un móvil, y que todo el mundo, pues las personas que compartan esto, pues puedan aprender utilizándolo. Yo creo que eso es un elemento diferenciador, que a las personas les hace sentir, como decía, protagonistas. Es un elemento de retención muy importante, que las personas vean posibilidades de desarrollo profesional en cualquier empresa. Y cuando ellos sienten que pueden formar parte de eso, creo que es un elemento de retención importante y un elemento de vínculo con la empresa muy, muy potente, ¿no? Y en esa línea es como estamos trabajando en Telefónica. Uh-huh. Desde otras áreas, por ejemplo, desde PwC, ¿cómo os forman? ¿Cómo os formáis desde vuestra, o viene todo dado de en la entrada de a la compañía? Cuéntanos un poco. Hay reciclaje y formación continuos. Hay también incluso másters para los empleados que se le ve con alto potencial, para los chavales jóvenes que se le ve con alto potencial, hacen un máster en Madrid. Tenemos también cursillos, que son más sencillos. ¿Máster o en la Loyola también se puede hacer máster, no? Sí, de momento van a Madrid. Esperemos que pronto vengan a Loyola. De momento está centralizado. Luego está a otro nivel, ya dentro de lo que son cada uno de los departamentos, la actualización técnica, la actualización jurisprudencial es continua, se están revisando continuamente sentencias, etcétera, y eso se pone en común. Tenemos también, evidentemente, una oficina técnica que está alertando de las últimas novedades que pueden ser relevantes. Y un poco eso, ¿no? Por un lado, la actualización continua y permanente, y por otro lado también, bueno, determinadas actuaciones no habituales, como por ejemplo este tipo de formación especial, que están ahí, que son también una forma de retener y de motivar. Paco, tú hablabas, te preguntaba yo también en la charla hoy sobre la formación online, la formación presencial, más que convivencia, la cohabitación de las dos en un plan de formación. Y hablabas tú, que me lo he anotado, de según qué, ¿no? De depende, ¿no? En qué circunstancias. Vamos a explicarle esto a los oyentes, sobre todo tú que conoces bien la formación online también. Bueno, lo que comentábamos anteriormente es que en la formación, o sea, cohabitan perfectamente diferentes modalidades, ¿no? Desde la que puede ser una presencial, nosotros también tenemos una presencial virtual, una formación online. ¿De qué depende? Depende de dos factores fundamentales, ¿no? De qué contenido es el que queremos transmitir y a qué público queremos desarrollar o queremos formar, ¿no? Yo creo que hay una capacitación técnica que habilita y que facilita muchísimo todos los dispositivos tecnológicos y hacerlo online. Hoy en día, además, súper atractivos, es decir, tienes unas posibilidades de inmersión, de vivencia, ¿no? La gamificación, nosotros hemos hecho incluso ya asignaturas que las tenemos totalmente gamificadas, y esto hace que el aprendizaje y la participación de esas cuestiones técnicas pues sea muy enriquecedora y sea muy, muy, muy adaptable, ¿no? Hay otro tipo de formación, que nosotros hablamos mucho el tema de las habilidades, ¿no? Las habilidades ya cuesta más en ese formato online. Esas habilidades hay que ejercitarlas, hay que ponerlas en valor. Es difícil, ¿no? O sea, esa parte emocional que cada día se valora más desde los departamentos de recursos humanos, hoy no se puede comprar. Es decir, yo no puedo llegar a una farmacia, mire usted, me da una pastilla de pasión, me da usted en una frutería, deme usted un kilo de ilusión. No, mire usted, esto hay que ejercitarlo, hay que tener una actitud, pero hay que desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. Y para nosotros también, una que es muy interesante y que perfectamente pivotaría entre los dos ejes, tanto en una formación más online como en una formación presencial, nosotros nos preocupa mucho, mucho, mucho la reflexión. Es decir, una pedagogía jesuita lo que hace es intentar formular preguntas, no dar respuesta, ¿no? El preguntar el por qué, el para qué, el pararse. Hay que pararse de vez en cuando, pensar. Estamos en un mundo donde todos tenemos una primera profesión de bomberos, estamos apagando continuamente fuegos, estamos en una dinámica de un sector, de una sociedad, que es necesario bajarse un poco del tren, parar, reflexionar y sobre todo ver el mundo, ¿no? Ver el mundo, que a nosotros es una cosa que nos interpela muchísimo. 7.500 millones de criaturas, pero 4.000 no lo están pasando nada bien. Y esto hace que nosotros formemos de una forma, o intentemos formar de una forma diferente, ¿no? Y esa formación tiene que ser una formación de reflexión, de vivencia. Hablabas, David, de las comunidades, de la, y te pregunto yo sobre la especialización dentro de las propias empresas, porque claro, la empresa atiende a alguien que es el cliente, pero en el caso de Telefónica hay muchos productos, muchas áreas y muchos hombres y mujeres especializados en distintas tareas, ¿no? Sí, ¿es esa una tendencia? Bueno, hay muchas veces el debate de si es lo mejor es la especialización o, por contra, lo mejor es el tener unos conocimientos, incluso unas habilidades o responsabilidades transversales, ¿no? Al final yo creo que nosotros sí que hay una especialización. De hecho, las propias comunidades de aprendizaje son comunidades especializadas en determinados ámbitos. Nosotros, lógicamente, por el perfil de las personas que tenemos trabajando en Telefónica, pues son muy técnicas, aunque ahí empiezan a florecer ya comunidades más enfocadas a lo que comentaba Paco hace un momento, de habilidades más sociales o habilidades más soft, ¿no? Pero sí que realmente al final las personas se meten en estas comunidades de aprendizaje con el objetivo de incrementar o reforzar sus capacidades en eso en concreto y deciden participar de ahí, ¿no? Lo que sí que es importante y es interesante es que cuando hablaba de las comunidades como un elemento de formación, también tienes la posibilidad de unirte a aquellas comunidades de aprendizaje que a lo mejor están alejadas de tu especialización habitual, de tus actividades del día a día, y te dan la posibilidad de conocer otras cosas que al fin y al cabo te van a aportar empleabilidad o te pueden abrir nuevas miras para, oye, ¿por qué no involucrarte en nuevos proyectos o reenfocar tu carrera profesional? Por ejemplo, en la cuestión de trabajadores digitales, consumidores digitales, que hemos tratado también en la tertulia, ayer en la charla que teníamos con PwC se hablaba de la utilización de las redes sociales por parte de los empleados. ¿Cómo, ya no desde el punto de lo legal, pero desde el punto de vista general, cómo se está trabajando esto desde las áreas de recursos humanos? Francisco Marín, como responsable laboral de PwC en Andalucía, y sobre todo qué casuística está habiendo que se pueda contar en estos momentos en estos micrófonos. Fran, te cuento una pequeña cosita, sí, enlazando con lo que ha dicho antes Francisco José, también de formación, enlazando con lo que ha dicho de habilidades, fomento de habilidades, además de lo que hemos hablado de los másters y, por otro lado, en el micro de la formación del recurrente, también hacemos y se hacen, están muy, muy, muy interesantes cursos determinados una vez al año o una vez cada dos años, depende de la frecuencia, de, por ejemplo, verte intervenir en público, qué defectos puedes cometer, qué defectos no puedes cometer, o hacer pues dinámicas de grupo, etcétera. Es una formación intermedia entre lo que es una dedicación alta y un reciclaje pequeño. Digo porque es interesante, lo hemos hecho en algún caso, incluso con grabaciones de qué gestos hace, qué gestos no hace, pues bueno, para perfeccionar esas habilidades y esos defectos que traemos, que no nos damos cuenta y que cometemos con recurrencia. En cuanto al tema digital, bueno, las plataformas digitales evidentemente están a la orden del día, la empresa la utiliza de todas las formas posibles, de cara evidentemente a publicitarse y a llegar al mayor número de potenciales receptores posibles. Y bueno, en lo que respecta al uso de plataformas Facebook, etcétera, por trabajadores, etcétera, bueno, generalmente hay respeto, hay convivencia, no hay situaciones de fricción, pero a veces, como abogados que somos, pues nos llegan utilizaciones de estos medios, pues que pueden generar un conflicto entre tu libertad de expresión y lo que es tu deber para con la empresa, puesto que el hecho de que seas un trabajador, o sea, el hecho de que estés fuera del trabajo, no quita que tengas un deber de lealtad, de buena fe contractual desde el punto y hora en que eres trabajador. Entonces ahí puede haber una zona de conflicto y pueden darse determinadas circunstancias que ahora mismo pues están enfocándose poco a poco con la jurisprudencia, porque son temas muy nuevos y los hechos van primero, las sentencias van después y las leyes van todavía un poco más. ¿Pero es un problema de formación o de mala fe? Bueno, en determinados momentos, estamos en tertulia, podemos antes es un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que en general el uso que se hace en relación con sí, perdóname, empresas, de compañías con no vamos a decir nombres, de más de 93.000 empleados, que no están hoy aquí presentes en esta tertulia, por eso no quiero hablar de ella, que incluso hay redes en internet donde se habla de la propia compañía y se habla lo que uno quiera. Bueno, generalmente se habla con educación y con respeto, no siempre, pero hemos tenido antes aquí a tres directores de recursos humanos especialistas que han escrito un libro muy interesante y bueno, el libro era un despido colectivo, ¿no? Entonces, depende de las circunstancias por las que esté pasando la empresa, en determinados casos, bueno, pues en situaciones un poco de tensión o de conflicto, pues a veces tener una maquinita en la que se puede escribir rápido y soltar algo, pues a veces sería interesante que te obligara a veces la máquina a pensar, a contar hasta tres un par de veces, ¿no? Antes de, pero bueno. Esos son los trabajadores digitales, entonces, ¿no? Bueno, esos son los trabajadores cuando salen del trabajo, ¿no? Pero muy bien. Un último aspecto por mi parte antes de ir finalizando este espacio de contenido que estamos haciendo sobre empresas, sobre recursos humanos en la Universidad de Loyola de Andalucía. Al final estamos en una universidad. Estamos ante la primera empresa de nuestro país, Telefónica, las primeras consultoras como es PwC, grandes compañías, grandes empresas. Pero lo que sigue preocupando y ocupando a la universidad y a la empresa es la empleabilidad. Es decir, estudiamos por algo, nuestros hijos estudian por algo, que es para trabajar, en este caso, ¿no? Independientemente de profundizar en la reflexión. Desde la universidad, me gustaría conocer ámbitos diferentes, la universitaria, la empresarial. Incluso estamos hablando con PwC con una vocación de incorporar muchos estudiantes con becas interesantes para poder potenciar. Yo creo que tenemos un material muy interesante para reflexionar. Pero desde la universidad, Paco, ¿qué concepto tenéis y cómo estáis trabajando la empleabilidad? Para nosotros es consustancial. Es decir, desde el diseño primigenio de nuestra universidad, que lo que hicimos fue un estudio a nivel mundial de qué están haciendo las universidades, que son universidades de referencia. Cuando decimos universidades de referencia son aquellas que nunca necesitan utilizar la palabra universidad. Es decir, si uno mira en el mundo, hay dos modelos de universidades, ¿vale? Están las universidades que cuando uno dice Stanford, Yale, Harvard, bueno, pues Oxford, no hace falta que diga qué es, la gente la posiciona. En España estamos en un contexto muy diferente, ¿no? Hacemos muchas las universidades por provincia, esto es una anomalía mundial, España es diferente. Son universidades que solo están en el ámbito de una provincia. Cojan ustedes a la que cojan y póngala en el mundo y somos 7.500 y 7.450 te dirían, what is... No digo ninguna, ¿eh? Y además en un concepto generalmente muy, muy endogámico, muy mirándose hacia sí mismo, ¿no? Valga solo un dato, en Andalucía tenemos 35 campus universitarios. Tenemos más campus universitarios que si sumamos los Leroy Merlin o la Auto Ikea, ¿no? O sea, pensando que eso puede ser un buen síntoma de modernidad. Para nosotros, cuando diseñamos la universidad, hay tres elementos básicos, ¿no? Investigación, transformación social y empleabilidad. ¿Cómo articulamos el tema de la empleabilidad? Bueno, para nosotros es crítico, tan crítico que tenemos un servicio de empleabilidad y emprendimiento, un servicio, bueno, con un cuerpo de profesionales que no vienen del mundo académico, profesionales que vienen del mundo del ejercicio profesional, no de lo que puede ser propiamente la academia, que permanentemente están en asesoramiento y diseñando ya, incluso a partir del próximo curso, desde primero, programas de orientación laboral. Todos nuestros grados, todos nuestros máster tienen obligatoriedad de prácticas en el ámbito curricular. Esto en nosotros es en origen, parte de nuestro origen proviene de una facultad que tenía la Compañía de Jesús en Córdoba, que era ETEA, y que nace en 1963 y es la primera institución que pone obligatoriamente en su desarrollo curricular, en su plan de estudio, las prácticas de empresa. Esto es consustancial porque entendemos que no se puede ver, no se puede entender un conocimiento de cualquier ámbito, de cualquier disciplina, si no tiene una experiencia práctica, con lo cual es obligatorio. Pero no solo obligatorio, sino que animamos a seguir haciendo más práctica de carácter nacional, más práctica de carácter internacional. En empleabilidad, desde asesoramiento individual personalizado hasta, por ejemplo, temas que hemos hecho, ¿no? Hemos sido creo que son dos universidades las que tienen en España. Tenemos internamente una oficina del Human Age, que es a través de Manpower, una oficina con profesionales de Manpower, donde los alumnos acuden diariamente para preguntar cómo está evolucionando el mercado laboral, desde un mercado laboral español, europeo, o incluso, bueno, con compañías como Manpower, que te pueda dar referencia de cómo está evolucionando en Estados Unidos. Para nosotros es crítico, nosotros entendemos que nuestra responsabilidad no solo es formar, sino también es insertar. Si queremos, que es el fin último, transformar el mundo, cambiar el mundo, hay un paso previo que es el tema de la inserción. Planteamos plataformas para todas las compañías, muchísimas empresas en el breve tiempo que tenemos, pues ya están viniendo a hacer procesos de selección en el campus. Tenemos incluso pues siempre tertulias, cafés, seminarios específicos en todo lo que tenga que ver con la inserción profesional. Sí es verdad que nosotros distinguimos dos campos. Los grados son nuestros grados universitarios, son grados generalistas, no vamos a tener ningún grado especialista, no tenemos un grado en finanzas, no tenemos un grado en marketing. Consideramos que no es lo mejor para un alumno. Sin embargo, nuestros máster, que también como situación diferencial de las universidades españolas, nuestros máster no dependen de las facultades, es un centro propio, sí son programas de inserción profesional. Y estos programas, aparte de todo el tema de orientación profesional, aparte de tener el máster de característica oficial y con muchos profesionales para saber cuáles son las exigencias presentes y futuras de esa profesión, porque responden a una profesión, tienen programas como unos programas de coach para ir desarrollando la potencialidad de cada uno de los alumnos, o tenemos un programa que le llamamos LPM, ¿no? Líderes para el Mundo. Es decir, ¿qué cuestiones son críticas de desarrollo a nivel de poder dar un salto en ese desarrollo académico para una inserción profesional? Gracias a Dios y a lo que estamos llevando y avanzando en estos tiempos, nuestro grado de inserción laboral es muy alto. Uh-huh. Tu visión, David, como profesional en una empresa tan importante como Telefónica. Bueno, yo muchas de las cosas que comenta Paco pues, realmente es música para mis oídos, como quien diría, ¿no? Porque realmente yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos es las empresas, es realmente estar cerca de las universidades y viceversa, ¿no? Que las universidades sean capaces de formar a sus alumnos en las realidades de las empresas hoy en día, ¿no? Hablaba Paco de programas de orientación laboral, o hablaba de tener una organización interna que incluso asesoraba desde el punto de vista de evolución del mercado laboral a los chicos, ¿no? Cuando yo hablaba esta mañana sobre las capacidades que buscamos, fijaros que, y ponía el ejemplo aterrizado en Telefónica, una de ellas era más las habilidades digitales o experiencias digitales, y ahí los chicos y chicas que están estudiando en las universidades normalmente están muy cerca de estas tecnologías, pero había dos que yo nombraba, que eran la capacidad de aprendizaje o las capacidades de transformación, es decir, de adaptación al cambio, de cómo eres capaz de tomar decisiones sin tener toda la información, cómo tienes que adaptarte a empresas que cambian continuamente, la capacidad de aprendizaje, cómo das solución ágiles e innovadoras a problemas complejos, cómo piensas fuera de tu zona de confort, cómo es tu agilidad interpersonal, las capacidades para establecer relaciones interpersonales en los trabajos, es importantísimo. Ese tipo de cosas tienen que ser tratadas y trabajadas también desde la universidad, ¿no? Y eso favorecerá, lo que comentaba también Paco, la integración de los alumnos recién licenciados en las empresas, una integración mucho más rápida y mucho más ágil, ¿no? Eso es, para mí, uno de los retos más importantes que tienen las universidades. La Loyola entre ellas, por supuesto. Por supuesto. Claro. Tu visión desde PwC, don Francisco. Bueno, desde PwC estamos incorporando profesionales, insertando profesionales en el mercado por una doble vía. En primer lugar, por la vía del crecimiento. Estamos en un proceso también de expansión en distintas regiones españolas y en Andalucía concretamente. Ha habido un proceso de crecimiento, de apuesta por abrir nuevas ramas o divisiones que no estaban en principio operativas. Y esa es una forma, evidentemente, de captar y de crear empleo, en concreto en determinadas regiones, como he dicho. En segundo lugar, por la vía del reclutamiento, todos los años entran pues alrededor de 350 o 400 profesionales en la firma, y la vía del reclutamiento, en colaboración con universidades, entre ellas, por supuesto, Loyola, pues creemos que es una forma interesante y muy atractiva para gente joven que sale de la facultad, pues entrar en una empresa como esta, que es, bueno, pretende ser moderna, pretende ser un sitio donde se puede aprender mucho y un sitio donde hay un clima laboral, pues creemos que es muy bueno. Muy bien, queridos amigos. Muchísimas gracias, en este caso a David, David Jiménez, director de Formación y Desarrollo Corporativo en Telefónica. Gracias, David, a tu nueva ocasión. Yo creo que ha merecido la pena hoy estar en Sevilla, ¿eh? Sin duda. Yo la verdad que tenía muchísimas ganas y ha sido un auténtico privilegio estar con vosotros aquí hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a Francisco Marín. Gracias a PwC por estar en el foro de Recursos Humanos. y tendremos muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Gracias. Gracias a ti, Fran, ha sido un placer. Y como no, gracias también a Francisco José Pérez Fresquet, adjunto al rector de la Universidad de Loyola. Querido Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrirnos las puertas esta mañana del Foro de Recursos Humanos, ya en Andalucía. Lo digo para todos los seguidores de Andalucía que a través de internet lo están escuchando, y especialmente en este canal que llevamos pues unos cuantos años haciéndolo y que nos da gusto pues encontrarnos unos estudios de radio donde los estudiantes de comunicación, ¿por qué no?, algunos pueden tener la vocación de transmitir aspectos empresariales y generar nuevos contenidos, que es lo que se trata, y están pidiendo directivos como Mediaset, como A3Media y muchas otras empresas. Fran, yo simplemente agradeceros a los tres, sentiros en Loyola como vuestra casa. Nuestra vocación es pura y dura de servicio, intentar formar el mejor talante, el mejor talento, esa doble T queremos ponerla al servicio de la sociedad para hacer de este mundo un mundo más justo, más sostenible, y por supuesto, esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. También gracias también al equipo de empleabilidad, a Esteban Almirón, director de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad de Loyola de Andalucía, a José Antonio Espejo y a Lourdes Márquez también, que ha trabajado duro en la organización de todo este programa, y al equipo técnico de Acoustic Heaven del Foro de Recursos Humanos que está en Madrid, y al equipo técnico de la Universidad de Loyola por ponerse de acuerdo en estos días para que esto suene también a través de internet y estos contenidos, que es la riqueza de un programa de comunicación, llegue a mucha gente, bien ahora en directo o a través de los podcast que potenciaremos en el Foro de Recursos Humanos desde Sevilla. En directo, el Foro de Recursos Humanos desde la Universidad Loyola de Andalucía. Muy buenas tardes. We'll be right back.